nosotros. Les quiero contar que eso estoy hablando de una nueva luna, el cielo brillando está. Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos van a cantar. Vamos a cantar, todos a cantar. Vamos a cantar, y como dice y como cantan todos. Se escucha como dice Rosario. ¡Ir!